La agrupación teatral Acto Único presenta esta noche el gran estreno de su obra denominada El Viaje, un recorrido por las experiencias que trae la vida en diferentes etapas. Esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la directora de la obra, Yasmín Vallejo, y la actriz Lisbeth Morales. Adelante, Alex. Bien, estamos acá en su noticiero Zona Cultura, el noticiero de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Les damos la bienvenida a Lisbeth y Yas. Cuéntenos qué es ahora, qué representa El Viaje. Bienvenidas. Muchísimas gracias por la invitación. Pues sí, bueno, básicamente para esta tercera temporada hemos preparado, es la temporada que se llama El Viaje. Lo interesante y novedoso de esta temporada, como ustedes saben, todas las temporadas cambiamos de absolutamente todo. En esta temporada vamos a presentar 4 monólogos y tenemos música en directo. Los 4 monólogos y también la música que tenemos en directo hablan justamente sobre el viaje. De hecho, no solamente el viaje de trasladarte del sitio A al sitio B, sino del viaje en cuanto a relaciones amorosas y el viaje de familia también, de que dejas de ser niño y pasas a ser un adulto. De hecho, para todo eso me gustaría que nuestra actriz, Lisbeth, nos cuente justamente de su monólogo, que es uno de los monólogos más hot y ambiciosos de esta temporada. Bienvenida, Lisbeth, cuéntanos. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Este monólogo que estoy realizando ahorita para Acto Único se está llevando una parte de mí. Ha sido un monólogo que habla de una trabajadora sexual, que te invito a verme con otros ojos, a que entiendas de mi vida, de mis amores, de todo lo que está pasando. Amelia está esperando conocerte y estamos aquí con todo el gusto con Jazz para invitarte a participar en el teatro, que vivas lo hermoso de este arte. Claro que sí. De hecho, para esta tercera temporada no lo vamos a hacer en un lugar normal y corriente, no. Vamos a hacerlo dentro de una habitación, que de hecho es la habitación número 8, dentro de las instalaciones del Hostal Loro Verde, que se encuentra en la Reina Victoria y está Esquinero. No me acuerdo cómo se llama. Diego de Almagro y Juan... No es la Diego de Almagro, eso. Es la Juan... Juan José... Okay. Se encuentra entre la Reina Victoria y Juan José. Ya, en plena Foch. Está cerca de la Foch, relativamente cerca de la Foch, sí. Y como les comentaba, lo hacemos dentro de la habitación, lo cual es genial, porque obviamente estamos dentro de la habitación de un hotel y todo lo que pasa dentro de la habitación de un hotel es justamente cuando nos vamos de viaje, ¿no? Siempre nos quedamos a dormir allí. Y es genial realmente poder compartir este espacio con todos ustedes. Les comento también que tenemos varias sorpresas. De hecho, justamente se lo estaba comentando a Alex. Y es que vamos a hacer un sorteo de 5 entradas para todos nuestros oyentes para que puedan venir a vernos el día del estreno, que es este viernes 13 a las 9 de la noche, y no se queden sin su entrada y sin disfrutar de esta novedosa temporada titulada El Viaje. Historias que te vamos a contar. ¿Cuál es la capacidad del público? La capacidad máxima es de 30 personas. Ya, y ustedes aspiran a que esté el aforo lleno, obviamente. Sí, de hecho ya para esta primera temporada, para este primer estreno que tenemos, ya tenemos las preventas realizadas y de hecho estas últimas 5 entradas son literal las últimas 5 entradas que quedan. Lo bueno que sería es que si la gente está interesada en venir a vernos, vamos a estar tanto viernes como sábado en las mismas instalaciones del Hostal Loro Verde de 9 a 10 de la noche. Entonces sí que hay que llamar por lo menos con un día de anticipación para poder reservar, porque la verdad es que sí, esta temporada promete y vamos a llenar completamente el espacio. Pausa, una pregunta. Uh-huh. ¿Es Loro Verde? Loro. ¿O Loro Verde? Ajá. Loro Verde, sí. ¿Con L? Con L. Ah, ya. De pajarito. Sí, de pajarito. Ya, dale, seguimos. Lisbeth, cuéntanos más de tu trayectoria. Cuéntale al público desde cuándo te gusta la actuación, dónde has estudiado tú, dónde te has formado. A ver, yo empecé a actuar a la edad de 6 años, en lo que sería obras de la escuela, avancé en el colegio. Con muchas de estas pequeñas obras que eran los típicos cuentos de Caperucita, La Cenicienta, este tipo de cosas. Estoy estudiando aquí en la Casa de la Cultura, en la Escuela del Contra el Viento. Ya. Donde también inició mi amor por el cine. Soy egresada de la Escuela de Cine de la UDLA y entonces empecé a dar casting, empecé a trabajar con actores, a dirigir mis propios proyectos, pero desde el punto de vista de la actuación. Al darse todo esto, empecé a involucrarme también a escribir mis propios guiones. como actriz siempre me ha gustado interpretar más lo que son los monólogos, darle vida a un personaje del cual yo no entiendo, o muchas veces creo que entiendo, pero me entero luego de todo esta doble personalidad que uno suele tener. Para mí actuar es darle vida a lo que yo creo que no soy, pero al mismo tiempo ser yo misma. Porque intento darle vida a estos personajes de los cuales la sociedad no quiere hablar. Que es algo tan normal como tengo este monólogo de no todos cobramos lo mismo. Es una chica al que tú esperas verle parada en una esquina y que de eso no va a pasar, pero es realmente otro punto de vista al darle una vida a este personaje, a darle amor, a darles pasiones, a darle una historia y hacernos sentir más humana y que el público se sienta identificado con esto. ¿Y qué personaje has dado tu vida? ¿Lo has sentido más? ¿Cómo que te llega más? Tuve el personaje de una niña de 9 años, la cual fue abandonada por su papá. Yo crecí en una familia muy católica, siempre he tenido, gracias a Dios, el amor de mi padre, pero el intentar dar esto fue para mí sentir un vacío y sentirme como el resto de familias que crecen, si tal vez en un madre o un padre en el hogar. Representar este personaje a mí me hizo sentir más humana y no sentir este sentimiento de siento pena por esa persona, sino que ahora entiendo lo que viven. Y en vez de decir, ay pobrecita, intentas ayudar. El amor al arte es lo que te permite seguir ayudando al resto, te ayuda a crecer, porque creces tú mismo y tú aprendes de ellos y ellos aprenden de ti. Sin actuar, con palabras, ¿cómo le explicarías al público lo que vas a presentar tú en el día viernes? El día viernes te voy a presentar una mujer picarona, una mujer que te quiere contar su historia, una mujer atrevida, una mujer dulce que solo quiere ser aceptada. Una historia para que el público se vaya con la idea de qué es la mujer que tú representaste. Yo quiero que el público se vaya con la idea de que todas las mujeres somos iguales, con la diferencia de que unas quieren dinero, atención, y otras solo buscamos amor. Perfecto. Jazz, ¿cómo ha sido la preparación? Porque leíamos también en la información que tú nos entregabas que eras la directora de todos los actores, las actrices. ¿Cómo ha sido el trabajo, la preparación, los ensayos con ellos? Bueno, la verdad es que para esta temporada ha sido súper ambiciosa mi propuesta, porque efectivamente soy la única directora de actores a cargo, aparte de ser la directora global del proyecto. Y la verdad es que he tenido muchísima suerte porque me han tocado actrices, maravillosas, sumamente talentosas y mágicas, porque viven lo que están haciendo, que esa es la magia realmente del arte, ¿no? El poder meterte de lleno dentro del personaje y hacerlo tuyo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Liz, fue un trabajo bastante duro, porque obviamente Liz no se dedica a eso, y fue toda una experimentación de ver la aceptación del cuerpo primeramente, después la modulación de la voz, cómo nos vamos a comportar, qué detalles, el hecho de ponerte encima del espectador. Marcamos y rompemos radicalmente todo lo preestablecido. Se podría resumir como la mejor temporada de mi vida como directora, porque he caído en las mejores manos, estoy haciendo lo que más me llena y estoy hablando sobre temas que todos nos llena y que tenemos algo que contar todos en esto. Lisbeth, ¿cómo ves el papel del teatro, la actuación actualmente en el país? En el país contamos con muchos actores, con muchos espacios para teatro, que realmente a mí como ecuatoriana me llena de orgullo saber que el arte se está iniciando aquí. Hay actores muy buenos que yo he visto aquí en la Casa de la Cultura, que he podido trabajar, unos de ellos conocidos inclusive de mi universidad. Trabajado con chicos de la Universidad Central. De la Universidad Central he sacado muy buenos actores. Recientemente pude ver unas obras de ellos que fue Alicia en el País de las Maravillas, que me encantó. Realmente yo me siento orgullosa de formar parte de lo que es los actores y el teatro ecuatoriano. Lo que se pide aquí es que haya esta unión entre artistas, que nos sepamos dar la mano. Somos tan poquitos que realmente necesitamos el uno al otro para subir el escalón. Y es cuestión de darnos apertura. Tenemos bastantes espacios para hacer arte, teatro callejero, teatro en la Casa de la Cultura, en hostales, como nos abrió las puertas de que sería el Hostal Oro Verde. Realmente el arte aquí en el país y llegando a más personas debe seguir así y debe aumentar, porque realmente somos pocos y mientras la gente consuma teatro nos vamos a llenar de arte y así vamos a ser un país tan rico, aparte de lo que ya somos, llenos de artistas. Ya sí, queríamos que nos hagas un resumen, porque como lo decíamos, nuestros oyentes de Zona Cultura te conocen porque nos has presentado acá varias de las obras, de lo que tú has organizado, de los eventos, e incluso fuera de la ciudad también, para que nos cuentes cómo te ha ido, un resumen de lo que te ha pasado en los últimos meses. Claro que sí, de hecho cuando inició toda esta locura de Acto Único en el mes de febrero, que bueno, estuvimos aquí, gracias de hecho nuevamente por la invitación, la verdad es que ha sido un viaje tan mágico, tan interesante. Estuvimos estrenando el 14 de febrero, que fue la primera temporada de Acto Único. Tuvimos una acogida espectacular en el restaurante Tandana. La gente le pareció sumamente novedoso, no se esperaba, de hecho se quedaron con ganas de más, porque solamente habían 3 microobras de teatro. Posterior a eso, iniciamos el micro viajero y nos fuimos a Otavalo y a Ibarra, en donde estuvimos en la Casa de la Cultura de Ibarra, de hecho. Ya. Tuvimos un montón de acogida, de hecho creo que es la acogida máxima que hemos tenido, de 350 personas que nos fueron a ver. Fue increíble, porque había gente joven, pero sobre todo había gente mayor. Y para mí es muy importante llegar absolutamente a todos los públicos, porque la gente mayor se emocionaba tanto con las historias, se reía. No sé, me pareció increíble realmente, el calor humano, literalmente estábamos en las tablas y fue súper rico estar ahí. Luego en Otavalo también estuvimos en un restaurante, en Incisa, fue espectacular, la gente también, o sea, la verdad es que en conclusión, todo el mundo que nos ha ido a ver se ha sorprendido, de hecho está con ganas de ver qué es lo que vamos a preparar para las siguientes temporadas. Y algo que me alegra un montón es que a raíz de que nosotros como Acto Único empezamos a formar parte y hacer microteatro en sí en el país, yo me he dado cuenta que han habido otros grupos que antes no estaban sonando tanto y que ahora, gracias a esta nueva corriente que estamos creando de hacer microobras de teatro que sean itinerantes y demás, están empezando a nacer, ¿no? Y se están empezando a dar a conocer, lo cual me parece fantástico porque no lo veo como competencia, sino que justamente como dijo Liz, lo veo súper bien porque va a poder llegar a más gente y de hecho el teatro y el arte no es solamente para unos privilegiados, sino es para absolutamente todo y de hecho si nos podemos dar la mano sería espectacular. ¿Qué más te puedo contar? En la segunda temporada, en Acto Único Mujeres, fue increíble. Fueron obras duras, bastante duras. De hecho, con la obra con la que terminábamos la temporada, que es Mea Culpa, un guión de Sofía Torres y dirigido por mi persona. Fue súper duro porque hablaba justamente sobre la violencia intrafamiliar, sobre el femicidio. Hablaba sobre el aborto también. Son temas bastante duros que actualmente en estas sociedades como que no se habla, como que no está pasando y justamente nosotros queremos ser todas las voces de todas esas personas que no hablan, que no dicen nada, ¿no? Y poder ponerles marcha e ideas a lo que ellos están pensando para que lleguen sí a toda la sociedad. Y ahora para esta tercera temporada con Acto Único El Viaje estamos con muchas ambiciones dentro de la cabeza porque, bueno, básicamente nos hemos topado con grandes personas que nos están proponiendo cosas muy interesantes. De hecho, voy a contarles una anécdota. Hace unas semanas atrás me llamó una chica de Guayaquil, porque al parecer Acto Único está sonando ya en Guayaquil, lo cual eso quiere decir que estamos yendo por buen camino. Claro. Y nos pidió formar parte de la cuarta temporada de Acto Único, que se va a llamar Historias Peculiares, de los cuales ya están hechos los guiones y la semana que viene abrimos casting. Sino que toda la gente, tanto músicos, artistas en general, que tengan ganas de tener un espacio y de que su voz se escuche, que sepa que Acto Único está con las puertas abiertas y les acogemos absolutamente a todos. Y de hecho vamos a abrir el casting la semana que viene, nos pueden seguir en nuestras redes. En Facebook estamos como Acto Único Quito. Ahí te contactan. Exactamente. En Instagram estamos como Acto Único Microteatro. Y en Twitter estamos como Acto Único / Microteatro. De hecho, también acabamos de crear el canal de YouTube hace unas semanas atrás. Estamos igual como Acto Único Microecuador. Y nos pueden encontrar y pueden ver todas las locuras que estamos haciendo y todo lo que estamos preparando para ustedes, porque de hecho ese es el objetivo. Vean lo que estamos haciendo aquí en el país. Bien, chicas, queremos cerrar esta entrevista con la invitación de ambas, obviamente, para este día viernes que arranca estas obras denominadas del viaje. Empezamos con Lisbeth. Mi querido público, mis queridos artistas preciosos y todos en general quedan totalmente invitados por parte mía y de Amelia, por supuesto, a vernos este viernes en el Hostal Loro Verde a las 9 de la noche. Claro que sí. De hecho, a todos nuestros oyentes quiero agradecerles. Primero agradecerte, Alex, por habernos brindado el espacio a la Casa de la Cultura, porque realmente hacen lo que prometen, es decir, brindan realmente el espacio a todos los artistas. Luego, a todos nuestros oyentes, claro que sí, nuestro público que ya nos sigue. Vamos a estrenar este viernes 13 a las 9 de la noche, como lo dijo mi compañera Lisbeth. A las 9 de la noche, vamos a estar viernes y sábados. Para conseguir sus entradas y sus reservas, tienen que llamar al número de teléfono 0999-07-6056 o escribirnos al correo electrónico actounicoquito@gmail.com y preguntar por Jazmín Vallejo, que es mi propia persona, y estaré encantada de recibir todas sus llamadas. Muchísimas gracias. Perfecto, les agradecemos. Estuvo acá con nosotros Lisbeth Morales, parte de El Viaje, actriz, y también la directora de Acto Único, que es Jazz Vallejo. Y no nos olvidamos que vamos a tener entradas que vamos a sortear precisamente para nuestros oyentes de Zona Cultura para que acudan a estos 3 días que van a desarrollar El Viaje.